¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta, en nuestra web agorasolradio.org. Esto es Ágora Sol. Somos mentes corrientes. Buenos días y bienvenidos a Mentes Corrientes. Volvemos una semana más con la compañía de Elena Villarreal y la polémica que conllevan los debates sobre las noticias que nos trae. Además, esta semana reaparece Ana Delgado con su sección de cine. Nos acompaña el escritor Luis Cano, que nos hablará de su trayectoria y de su novela Los últimos días de noviembre y la poesía de María Elena, además de nuestras propuestas para la semana. Os recordamos que podéis interactuar a lo largo del programa a través del Twitter @agorasolradio y contactarnos en nuestro correo mentescorrientes@gmail.com durante toda la semana para enviarnos todo lo que queráis compartir. ¡Os esperamos! Talking kind of crazy, but I'm talking and you're listening. So lady, lady, lady, have you thought about me lately? 'Cause I'm tired of this lonely days. El pasado 1 de junio comenzó el periodo de máximo riesgo en Andalucía, por lo que se prohíben las barbacoas y fuegos en el campo. Esto coincide con los caminos previos a la romería del Rocío, por la cual muchas hermandades hacen noche en el campo, a veces en los parajes de Doñana. Pedro Álvarez, presidente de una de estas hermandades, se ha mostrado contrario a esta norma, ya que según sus palabras, las leyes están para cumplirlas, pero nunca para superar la tradición. Bueno, también quiero añadir que hay ONGs como WWF que remarcan que el peligro no es solo para el medio ambiente, que se quemen los bosques y etcétera, y los campos, sino que un incendio en Doñana durante la romería haría que miles de personas se quedasen atrapadas en zonas de difícil acceso, o sea, que supone un peligro tanto para el medio ambiente como para las propias personas, que es un riesgo importante el que hay que tener en cuenta. Y además, este plan que se lleva a cabo durante este periodo lo han acatado casi todas las hermandades y están de acuerdo, conocen la prohibición y saben cómo hay que proceder. Sin embargo, o sea, que no son todas las que actúan de esta manera, pero se ve que hay gente que no está de acuerdo. Me parece un poco increíble que digan que la tradición supera las leyes y las leyes se implantan es por algo, aunque bueno, ahí está el debate de que hay leyes injustas, pero bueno, en este caso es por protección del medio ambiente, ¿no? Entonces no sé qué tienen que decir para argumentar que es más importante cumplir tal cual, paso por paso, sus tradiciones a respetar que no haya ningún riesgo. A ver, yo creo que es una faena porque es una fiesta que a todo el mundo le gusta celebrar allí, que es muy divertido, que lo han hecho siempre, pero lo de que la tradición supera las leyes es que es como cuando Orwell decía que aquí somos todos iguales pero unos más que otros, es que no tiene sentido. Claro, pero no es que se esté prohibiendo que se celebre la tradición, es simplemente que el hecho de encender las candelas no se lleve a cabo, que pues lo hagan con lamparitas o lo que sea, estas luces que simulan que son como fuego o algo así, si quieren llevarlo a cabo, pero no. Aquí desde la hermandad dicen que no, que el rezo del rosario es con todas las luces apagadas y solo con la luz de las candelas, que siempre ha sido así y que pueden extremar las precauciones, pero que no van a eliminar el uso de estas candelas. rey de España, Juan Carlos I, ha tomado la decisión de abdicar en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Así, el pasado lunes, comunicaba a los españoles que no seguirá al frente de la jefatura del Estado español, posición que ocupa desde hace casi 40 años. Justifica su decisión afirmando que una nueva generación reclama con justa causa un papel protagonista, con la cual se abre, según don Juan Carlos, un camino de futuro cargado de esperanza. No obstante, no todos los españoles están de acuerdo con la continuidad de la monarquía, la cual consideran una institución obsoleta. Muchas personas se han manifestado a lo largo de esta semana en ciudades de toda España pidiendo la instauración de la Tercera República por medio de un referéndum como alternativa al reinado de un monarca que, dicen, es algo anacrónico en pleno siglo XXI. Bueno, yo primero tengo un matiz que hacer a esto, y es que las manifestaciones, en teoría, aunque luego hayan estado llenas de banderas republicanas, etcétera, etcétera, en teoría se convocaban manifestaciones por el referéndum, no para que se instaurase una república. O sea, un referéndum, si sale monarquía, pues lo aceptamos todos y tal cual. Si no, vale, que luego es verdad que todo, la gente que había ahí era republicana, pero porque claro, los monárquicos ya tienen la monarquía implantada, ¿por qué van a protestar? Pero eso, que en realidad lo que en teoría lo que se exigiera un referéndum, en plan, quiero que se me escuche, ya lo que salga es otro tema. Es que efectivamente, yo, mi opinión es que, como Juan Carlos dijo, una nueva generación reclama. Ya, pero la nueva generación no ha reclamado que sea Felipe el que esté, que a lo mejor nos apetece. Pero, jope, si lo llamamos democracia, ¿por qué no nos vais a preguntar lo que queremos? Porque no lo es. ¿Por qué? Sutilmente. Es que lo que pide la gente, yo creo que con toda la razón del mundo, es el derecho a decidir, ¿no? Y que digan, pues efectivamente Felipe está bien preparado para llevar a cabo esta labor, que nadie lo duda, pero que se nos pregunte. Y a lo mejor decimos, pues sí, queremos que sea él, o pues no, queremos que esto salga a concurso público, igual que, por ejemplo, la presidencia del gobierno, pues se presenta gente, se elige, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que la gente quiere, que de hecho hay gente que dice que está más en contra de los dirigentes que de la propia monarquía, ¿no? Porque están muy cansados ya de los gobiernos que se proponen, por eso ha pasado en estas elecciones europeas que ha salido otro partido y demás, pero claro, si no se da la oportunidad de que salga nadie más, la monarquía puede ir muy bien o puede ir muy mal. Entonces, claro, la gente dice, oye, pues nosotros también tenemos algo que decir, ¿no? Claro, e incluso ciertamente la monarquía, ya independientemente de que no se escuche a la gente, uno de los derechos de la Constitución es que el rey es inviolable y puede hacer lo que le dé la gana. Vamos, que te puede pegar un tiro en la cabeza y no va a ir a la cárcel. ¿Cómo puedes defender una institución o que se mantenga así? Pues si al menos quieres una monarquía, que se modifique la Constitución o algo así, porque estás defendiendo algo que es de la Edad Media, que el rey podía hacer lo que le dé la gana porque son sus plebeyos, sus súbditos, y no tiene ninguna responsabilidad sobre sus actos. Claro. Él dice esto, que el príncipe pues lo va a hacer muy bien, que encarna la estabilidad, que en este momento de crisis, pero también hay gente que piensa que lo está haciendo para salvar la monarquía, ¿no? Como algo que ha hecho muy a tiempo, porque nos estamos encontrando con una crisis muy grande, y dice, pues ahora si pongo al príncipe y tal, quizá salvo la institución monárquica. Sí, que es necesaria una renovación, pero nos dan cuenta que a lo mejor la renovación no es continuar con la monarquía. O sí, pero si la gente lo decide. Pero es que empezamos mal desde el momento en el que no se pregunta a la gente. Yo creo que Felipe ya empieza mal si se pone like y dice, hola, que soy el rey. Claro. Que no me creéis, que me da igual, que aquí estoy yo. Claro, no. Si es que es por herencia, es que el pueblo no tiene ni voz ni voto en eso. Es mi hijo, va a seguir siendo rey, y el hijo de mi hijo, etcétera, etcétera. Y vosotros vais a seguir, os vais a morir, pero mi familia va a seguir aquí mandándos y haciendo lo que le da la gana, porque somos los reyes y así va a ser siempre. De hecho, no solo gente joven, sino también gente un poco más mayor, que a lo mejor vivió la transición y dice, oye, mi familia luchó mucho por la Segunda República, al final no pudo ser, hubo una dictadura, se nombró al rey, y ahora otra vez queremos que la democracia en la que vivimos también se aplique a la institución monárquica, ¿no? Y sí que reclaman un poco la Tercera República, por lo menos que se plantee. Claro, sí, a mí me hace mucha gracia que hay gente que dice, sí, mira la Segunda República cómo acabó. ¿Perdona? Porque hubo una guerra, porque no se le dejó estar. No es que se terminara fatal porque no se sostiene como sistema, es porque no dejaron que se sostuviera. O sea, a lo mejor el tiempo demuestra que luego no puede seguir algo así, pero es que la gente que argumenta que mira cómo acaba la República, bueno, acaba con una guerra porque la gente no acepta que las cosas sean de otra manera, ¿no? De hecho, de eso dice más en contra de ellos que a favor de sus argumentos, ¿no? De todas formas, yo creo que, aunque digamos que hacemos manifestaciones para que haya un referéndum y tal, sabemos que no nos van a hacer caso, o que no les van a hacer caso, que yo creo que hay que hacer algo más. Si de verdad se quiere algo, pues hay que luchar por ello. Bueno, luchar, no vamos a matar al rey, pero que hay que hacer cosas, pienso yo. De extranjis. Bueno, estamos pendientes de la aprobación de la ley orgánica que finalmente autorice el nombramiento de Felipe VI y a ver qué pasa, a ver si hasta entonces se puede hacer. Escuchando el micrófono Pombo. Conozco las paredes de mi castillo. Yo no soy dueña de mi castillo. Tampoco de las ondas que se forman en el estanque. No sé cuál es el momento preciso para bajar el portón. Yo no soy quien toma las decisiones de mi castillo. Yo solo soy arquero que espera una señal. Guardián que vigila por si un ruido. Cocodrilo que acecha en el foso de mi memoria. Ojalá volvieran las libélulas blancas de mi infancia. Ojalá el grito amenazador de mi madre bailando desconsolado en los jardines de mis manos. Me cuesta reconocer el material del que está hecho mi castillo. ¿Es esta la pieza de protección que encajó mi hermano o la infortuita desconfianza que mi padre acimentó? Es ciertamente mío este castillo. Era de María Elena del Pino y podéis leer más de ella en lasputas-novanalcielo.blogspot.com. Thank you. Luis Cano Ruiz es un escritor y poeta de Valladolid de tan solo 26 años. Tan joven ya ha escrito una novela y se ha hecho con los escenarios de Madrid. Hola Luis. Hola, buenos días. Bueno, tú tenías un blog en internet que se llama pintoresd.blogspot.com, ¿no? Sí. Donde escribes poesía. Y en 2012 empezaste a escribir una novela que se llama Los últimos días de noviembre. ¿Cómo decidiste que querías pasar del blog a novela? Bueno, yo escribía poesía y también algo de relato. Y entonces, bueno, pues decidí que los relatos se me quedaban cortos y la poesía se me quedaba corta para contar alguna historia que necesitaba alargar. Yo en principio no pensaba escribir una novela, era un relato. Bueno, un relato que se me fue de las manos, 50 folios, y dije, esto a lo mejor tiene pinta de novela. Y además que es un personaje que yo siempre digo que es muy poético, porque en realidad su historia es poética, es una historia muy triste, pero que no se puede contar en una poesía. Las poesías tienen el tiempo reducido, cuentan sensaciones, pero una novela tiene que contar algo más. Te cuenta un viaje. Y en este caso, en el libro, cuentas un viaje de este protagonista, de Julia. Y bueno, la novela eso, narra una historia de superación a través de los ojos de Julia, que es una muchacha que, bueno, ¿nos puedes contar un poquito más en la historia qué papel juega esta muchacha? Sí, la novela parte del hecho de que Julia, nuestra protagonista, ha perdido a su novio y entonces lo que trata es de superarlo. Es un momento en el que lleva un año sin superarlo y es un poco el momento en que las personas siempre deciden, el paso en el que una persona decide superar algo y poner empeño en ello. Y es, bueno, narra un poco el viaje entre que decide intentarlo y ya no cuento si en el final lo consigue o no lo consigue, pero es el viaje en el momento en que ya decide intentar superar la pérdida de su pareja y emprender el viaje eso para conseguir superarlo. Y esto es algo más personal, pero bueno, muchas novelas de muchos escritores siempre tienen, aunque la historia no se base en algo personal, matices autobiográficos. ¿Hay algo así en esta historia? Hay personajes que se parecen a amigos, a madres, a suegras, pero no hay nada autobiográfico aquí. De hecho, mi tía, que es médico, me decía, dice, pero ¿tú conoces a alguien que haya tenido depresión? ¿O has pasado alguna vez por un momento de depresión? Claro, yo decía, es que ni siquiera contaba como tal, como que la protagonista estuviese deprimida. Dice, es que narra, dice, algunos síntomas totalmente como si fuese depresión. Digo, pues es que eso es todo totalmente literatura. Y al final se acerca a la realidad y aunque lo parezca eso, no... Eso parece. Vale, la escribiste en 2012, pero hasta 2013 no la publicaste. ¿Cómo fue el proceso de publicación? Pues difícil, porque es muy fácil escribir una novela y dejarla ahí en el cajón y decir, ya está escrita. Pero claro, luego te pones a repasarla. Que si acentos, que si te has comido una palabra porque ibas escribiendo y no te has dado cuenta. Que si tienes que releerla, cambiar una cosa a otra. Después de eso ya luego encontrar el proceso de producción, encontrar el dinero, la editorial, todo eso. Y es arriesgar, al final le estás diciendo que arriesgas por publicar algo que es tuyo. Que sabes que, es que yo hasta el momento en que publiqué ni mis padres sabían que escribía. O sea, realmente sabía muy poca gente contada y nadie sabía que escribía a este nivel de querer publicar una novela. Entonces, y en el momento que decidí fue como tirarse a la piscina. Fue decir, lo publico y además de publicarlo, encima me meto a subirme a presentaciones que nunca lo he hecho, a ponerme delante de gente que no lo había hecho, que sí, me había subido a escenarios a recitar, pero recitas casi mirando al folio y te bajas corriendo el escenario. Entonces el hecho de exponerte tanto era algo que era tomar un camino que decías, no hay vuelta atrás. Dicen, en el momento que lo tomas, ya a partir de ahí vas a querer publicar más, vas a querer tener tu propia historia, digamos, dentro del mundo literario, ser un escritor más. O sea, esto es como los tatuajes, ¿no? Empiezas con uno y exactamente igual. Y bueno, la crítica en internet, desde luego, es muy positiva. ¿Y esta experiencia tú cómo la ves? Porque eso, ¿te ha costado tanto esfuerzo llegar a publicar la novela y cómo ves que haya gente que te lee y que le gusta tu libro y que encuentra pues eso, algo que le ha satisfecho en algo que tú has escrito? Yo a mí me sorprendió muchísimo, porque compañeros de trabajo que vinieron, todos los compañeros de trabajo siempre vienen, bueno, después dices que has publicado un libro y por compromiso, aparte por ganas, pero siempre piensas que es por compromiso más que por ganas, bien. Pero en el momento se te acerca un jefe y te dice, he tenido que leer tu libro en la piscina, dice, porque así por lo menos, y cuando se me escapaba alguna lágrima, me tiraba al agua y no se notaba tanto. Y cuando te dices a alguien, una persona que consideras que es eso, pues muy distante, que no es nada sensible, que tal, es que no puedes decir nada, solo dices gracias, que es que te sorprende mucho que la gente le guste, que la gente te pida más o que te diga que la ha emocionado, porque tú escribes y a ti te emociona, porque es tu historia la que estás contando, una historia que tú has creado, pero que alguien la sienta como tú la sientes, para mí eso es... muy grande. Sí, sí, sí, es impagable. Claro, y hasta el momento que alguien la lee no sabes qué reacción va a tener la gente, ¿no? Entonces verlo es como decir, ha merecido la pena y sí, realmente consiguió transmitir lo que yo también sentía, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la verdad es que no sé, yo no esperaba que ni que me gustase tanto a mí como novela, porque siempre es la primera y siempre a lo mejor cuando termina de escribirla es como que la rechazas un poco, ¿no? Dices, ha sido la primera y no es tan buena como lo que voy a escribir después. Pero luego siempre te quedas con algo, te quedas al personaje que te enamoras de él, las reacciones que te va diciendo la gente, el que lo estás moviendo, el que es la primera, que es como que dices, esta tengo que vender todos los ejemplares por mis narices. Y si puedo escribir una segunda edición, perfecto. Pero yo la verdad es que no lo cambiaría por nada. Desde 2013 estoy, además aquí viviendo en Madrid, es que es un mundo totalmente diferente a Valladolid y es un mundo totalmente de posibilidades en todos los aspectos. ¿Y el tema de la portada del libro, el diseño, eso ha sido por tu parte, por parte de la editorial o cómo, cómo ha ido? No, el diseño, yo tengo mi novia es fotógrafa y es la que se encarga siempre de publicar en todos mis libros van a ir sus fotos, muchos poemas están ilustrados con sus fotos y la portada la dejé totalmente a su elección. Yo le dije, digo, quiero hacer una portada de este libro, ella ya se la había leído, porque siempre me pide que se lee todo, si es la crítica buena o mala, y fue totalmente elección suya. Y es que la portada tiene una historia, porque la portada es una mano sosteniendo un hilo rojo, y es en varias tradiciones, en la tradición oriental y en varias tradiciones, dicen que ese es el hilo de la vida. Entonces sostener es un poco la dedicancia de sostener el hilo de la vida, el hilo del momento de una muerte, de tu historia, de agarrarlo con fuerza o dejarlo caer. Es un poco la posición en la que está la mano, que si lo deja caer, que si no lo deja caer. Entonces me parece que queda... que no podías haber sido mejor portada para el libro. Sí, es que estaba viéndolo aquí delante, porque claro, en la radio no se ve, pero nosotros sí, y me estaba llamando mucho la atención porque me parece, no sé, que tiene algo y quería saber qué significaba también esa fotografía, porque, no sé, me da la sensación de que juega un papel importante en la historia. Yo, además, es que no me gusta tampoco meterme nunca en las portadas. Yo tengo mi idea de lo que hay dentro, el contenido escrito. Y la portada sí, puedo decir, me gustaría hacer esto, me gustaría lo otro, pero yo sé que siempre me sorprende el resultado. Sé que siempre me va a sorprender porque no va a ser lo que yo pensaba. Va a ser completamente distinto, va a ser otra cosa lo que tiene ella en mente. Y es que para mí eso es muy importante porque es un complemento, es que al final es un regalo que me hace. Uh-huh. Y en 2013 también, en el mismo año, además de la novela, te subiste por primera vez a un escenario. Os juntasteis tú con otros dos relatistas, Óscar Segás, Guillem Pavón y una fotógrafa, Mar Argüello, y disteis lugar a un recital que se llamaba Pandora. Cuéntanos. Eso fue una experiencia, la verdad es que yo a Guillermo Pavón y a Óscar Segás no les conocía absolutamente nada, les seguía en un blog que tenían, y un día, sin venir a cuento, les escribí un email y les dije que molaría hacer algo, ellos hacían relato, yo hacía poesía, digo, molaría hacer algo conjunto. Quedamos además en tribunal, me acuerdo perfectamente, y lo primero que se hace para conocerse es tomar cervezas. Y a partir de allí fue como un flechazo, fue como un enamoramiento. Y decidimos hacer una historia que era eso, partiendo de mis poemas, las fotografías de Mar y relatos de ellos dos, hacer una especie de obra de teatro, una obra de teatro escrita, recitada más bien. Y lo que pasa es que nos faltaba algo, y da la casualidad que Óscar conocía a Jesús Garriga, un cantautor canario, y fue, bueno, se lo propusimos y encantado. Hicimos sus canciones, hicimos un recital que duró hora y media, lo representamos en la Coda de Bolero, ahí en Cibeles, y vino toda la familia, llenamos el local, lo llenamos, que no cabía un alma allí. Y fue la primera vez que nos subimos al escenario, pero fue como decir, ya no volvemos a bajarnos. ¿Y solo ha tenido lugar una vez ese evento? Sí, quisimos hacerlo más, pero aparte por compromisos de Jesús y por pereza, por dificultades de organización o por... siempre pasan mil cosas y al final dijimos, mira, vamos a hacer otro formato, vamos a dedicarnos a poesía o vamos a hacer... y al final hemos hecho un poco... seguimos moviéndonos pero ya un poco más juntos, pero sin hacer nada concreto. ¿Y no tenéis en mente volver a juntaros para algo? Siempre lo hemos pensado, siempre lo hemos dicho, hemos tenido muchas cervezas por medio y muchas... pero nunca hemos conseguido concretar nada serio que exijan compromiso. Entre el trabajo, entre... al final todos... Sí, que ponerse de acuerdo. Claro, ponerse de acuerdo para hacer un recital es algo... bueno, nos llevo casi un año y pico. Entre quedar, no solo las partes, sino luego ensayarlo. Porque claro, yo no tengo nada de ritmo, entonces a mí para meterme una música por medio y tener que recitar con música es un suplicio. Entonces hasta que me quedaba con cada paso de la melodía o encajabas todas las partes o quedaba o reúnes a la gente, que luego también es muy difícil reunir a tanto público, fue como una vez y yo creo no más. Va a quedarse con el buen sabor de boca. Hombre, mejor dejarlo sí, así, ¿no? Mejor eso que no luego fallar. Pero bueno, yo creo que es algo innovador, ¿no? Que vas a un recital y no es solo que tiene una mezcla de cosas, ¿no? Que conseguisteis hacer algo que es interesante, yo creo. Sí, fue un... Yo pienso que fue eso, porque luego hay... Tú vas viendo recitales y muchas ya en sesión de poesía o que mezclan canto de música y poesía. Y dices, está muy bien y es muy bonito. Pero nosotros la novedad que teníamos, aparte de tener unas fotos que ilustran, que eso también coge mucho a la vista, luego es que era una historia. Nadie había hecho eso, nadie había creado una historia. Y era una historia con principio y con final. Una historia con una protagonista, con Pandora, se llamaba la protagonista, con principio, con final, con... O sea, que la gente podía seguirlo. Ese formato yo creo no estaba hecho hasta ese momento. Es verdad que ahora hay muchos recitales de poesía, cuentacuentos, relatos, Madrid está lleno de esa oferta cultural, pero algo tan conjunto y tan concreto yo creo que no se había hecho y fue muy bonito. Yo por eso te preguntaba, porque yo creo que al ser algo diferente llama más la atención a la hora de incluso repetirlo, yo ahí lo dejo. Sí, lo hemos querido hacer muchas veces, hemos querido incluso sacarlo, pues eso, irnos a Santander, a Guadalajara, hemos intentado moverlo a algún sitio u otro, pero es lo que siempre dice, te pones con ganas y no concretas, y en el momento de no concretas ya, ahora ahí Jesús está en Canarias, con lo cual siempre es más difícil contar con él. Entonces, bueno, pues yo creo que un formato similar sí que haremos. Bueno. Por lo menos el mismo formato, pero con otro cantautor o otra historia. Lo estaremos esperando. Sí, si hacéis algo, nos avisáis y lo colgamos por aquí. Bueno, y además, este año está prevista la publicación de tu primer poemario. En septiembre, ¿no? Adelántanos un poco. Bueno, he puesto septiembre porque es la fecha en la que quiero tenerlo. No, o sea, ya tengo todos los poemas, no tengo hecho el formato, pero sé que va a salir, pero es que si no me pongo septiembre, sé que luego al final este año no lo hago. Y la verdad es que lleva tiempo, mucho tiempo queriendo publicar un poemario. Tenía otros poemas anteriores, evidentemente ahora ya no me gustan, porque fueron los primeros en 2008, y de hecho del blog los borré enteros. Llegó un día que dije, comparé un poema que había hecho con uno que tenía de hace 2 años, y dije, esto es una mierda. Y borré entero. Y dije, a partir de ahora ya empiezo, dejé alguno que otro, pero digo, a partir de ahora empiezo a hacerlo. Uh-huh. Y esto yo creo que sí, que ya me han quedado, ya son los que subo a recitar, ya tienen mi forma de ser. Ya he cogido tablas también a la hora de escribir. Yo creo que eso también pasa mucho, ¿no? Que siempre al principio copias formatos de otros poetas que lees, otras historias, y luego ya vas creando tu propio camino, y ya es cuando he decidido, mira, vi que tenía 60 poemas y dije, esto digo, hay que hacer algo con ello. No se puede quedar ahí en un cajón. No se puede quedar ahí, no. Yo necesito tenerlo en la estantería con el nombre, con portadas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Autopublicarlo? ¿Buscar alguna editorial que te lo publique o aún no lo tienes pensado? A ver, mentiría si no dijese que una editorial me encantaría, pero claro, también es verdad que luego tienes una editorial con mis condiciones. Mis condiciones son básicamente que yo pueda tener los libros, que pueda distribuirlos, que ellos distribuyan lo que quieran, pero y luego la portada. Para mí es el pack. Y siempre lo he dicho. Entonces, como sé que es difícil, luego también hay mucha gente que publica un poemario, que te vas a cualquier recital de poesía y todo el mundo tiene un poemario. Entonces, al final, salvo que seas muy bueno o llames mucha atención a quien te lee, va a ser muy difícil hacerte un hueco. Porque hay 10.000 como tú que podrían estar en la misma situación. Entonces, supongo que el primero acabaré autopublicándolo. Y luego a ver qué acogida tiene. Y a ver qué tal. Hombre, un poemario es siempre más fácil de colocar que una novela, porque hay más recitales, siempre puedes creártelo. Es un formato más fresco que una novela, y aunque es verdad que para las novelas hay más lectores que para la poesía, pero ahora como estamos viviendo en Madrid, hay mucho joven que va a escuchar poesía, que le gusta la poesía, que quiere recitar, siempre tiene yo creo más salida. Y bueno, aparte de eso es que estás que no paras porque también tienes pendiente una segunda novela, ¿no? Sí, ya está, de hecho la escribí mucho más rápido que con el éxito de los últimos días de noviembre, de haber terminado, nada más terminar, lo escribí, pues prácticamente fue casi en un verano. Y fue como, era una novela mucho más fresca, menos carga emotiva que la primera, pero bueno, yo creo que sí, ya llevo 2 años más o menos moviendo la novela y ya llega el momento de decir, en diciembre, antes de que pase el 2014, tengo que publicar, para que sea una por año hasta donde me dé. ¿Y tenemos título, argumento, algo que nos puedas contar? Se llama Manual para sobrevivir a Carla. Es una historia de desamor entre Carla, que es una niña pija, y nuestro protagonista Hamza, que es un chaval pues normal, despreocupado, y es la historia de desamor. Rompen y a partir de ahí pues todo lo que desencadena es un poco más en clave de humor, más un poco poco ácido. Yo siempre digo que es como el escritor Douglas Copeland, el de Generación X, Generación A. Y es un poco ese humor ácido, un poco más despreocupado. Bueno, pues ya, ya lo leeremos ya, cuando ya está, no lo leo. A ver. Una por año, esperamos una por año. Ya, la segunda es fácil, la tercera ya es más difícil, creo yo, pero bueno. A la tercera va la vencida y te haces escritor famoso, vas a tener un éxito. Eso espero. Así que hay que ir a por la tercera también. Vale, una duda que tengo, bueno, que tenemos, porque claro, antes de hacerte la entrevista, pues te investigamos, te vemos el fichero y vi que te hicieron un vídeo varios amigos tuyos o conocidos del libro de la novela que habías escrito y te decían que. Bueno, y en Twitter, que se te conoce como Ladrón de Guevara. Sí, es el seudónimo que utilizo en el blog, pero fue. Esto tiene es una historia familiar. Mi madre siempre le encantó ese apellido, Ladrón de Guevara, pero no lo encontramos por ningún lado. Ella siempre asegura que mi familia está y que está, pero desde hace mucho. Pero yo no le tengo, o sea, hemos estado investigando y 16 apellidos y todavía no lo hemos encontrado. Entonces es como que siempre seguimos, pero a ella le encanta. Y a mí es verdad que me encantaba. Además me encanta el juego de Ladrón de Guevara. Y tengo un personaje que se llama Ladrón también, a raíz de este seudónimo. Y fue, pues claro, al principio cuando abres el blog, pues todo lleva ese nombre. Estaba siempre con la incertidumbre de ¿publico la novela como Ladrón de Guevara o ya como Luis Cano Ruiz y que se me conozca por mi apellido? Y al final la realidad pudo la ficción y fue con Luis Cano Ruiz. Así que el ladrón se queda para otros... Para el blog y para otras historias. Y bueno, aparte de todas estas cosas que hemos comentado, la novela, el poemario, que estás que no paras, ¿cuáles son tus planes de futuro? ¿Qué intenciones tienes en el mundo de la literatura? Yo creo que seguir escribiendo y yo creo que a este nivel. Tampoco... Yo luego me veo y dices, ¿te gustaría dedicarte a la escritura? Pues sí, no. Porque sí, porque es lo que te gusta hacer, pero si te dedicas entero a ello, al final haces historias peores o con prisas o tienes más agobio de decir lo económico lo que me mueve y no lo artístico. Entonces, a mí me encantaría seguir a este nivel un poco más, pues subiéndome a más recitales, moviéndome más, pero yo creo que como estoy ahora, a este paso, a este ritmo, sin prisa pero sin pausa, la verdad es que me está yendo bien y me estoy encontrando muy bien, me gusta. O sea, que poquito a poquito seguir en esto y ver a dónde te lleva, ¿no? Yo espero que sí. Si dentro de 50 años vengo aquí y os digo que tengo la novela número 15 o algo así, pues también me gustaría. Y que tienes un montón de premios por tu literatura, ya... Ya, bueno, eso ya sería... Vamos, te aguantamos rápido. Con uno me valdría, tampoco... Pero bueno, yo creo que también hay veces que mejor premio que la gente que te lee y que, como tú nos has contado antes con tu jefe, que se emociona y ves... ¿Cuánto llega lo que escribes a la gente? Exactamente, tú sabes, hombre, siempre sabes que hay gente que le gusta más, o hay gente que le gusta menos, o que lee más o que lee menos, eso no lo puedes controlar, pero cuando alguien que tú no te esperas que te diga eso te lo dice, dices, entonces lo que estoy haciendo voy por el buen camino, quiero seguir haciendo esto. Pues yo creo que mejor prueba que esa no hay, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que de aquí adelante sigas teniendo ese tipo de reacciones, que sigas adelante y que a ver a dónde lleva el camino. A ver, os contaré dentro de poco si consigo publicar algo más o si salen cosas así. Sí, con la siguiente novela aquí tienes un espacio abierto para hablarnos de ella más en detalle ya y darle un poquito de voz. A ver si hay suerte. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. En un lugar muy corriente, al oeste de Vallecas. Al fin te he encontrado, Johnny. Te has escondido durante mucho tiempo, pero ya no vas a poder escapar de mí. Es hora de morir, pendejo. Oh my god, Carlito. Sé que voy a morir, pero concédeme un último deseo. Déjame escuchar Mentes Corrientes en A Corazón Radio este sábado de 11 a 12 de la mañana. Ay, pues claro, Johnny. Me encanta el programa de Esther Legaz y Cheyenne Sánchez. No me las pierdo nunca, güey. Pero tú no vas a tener esa misma suerte. Mentes Corrientes, el mejor programa al oeste de Vallecas. Si te gusta la música, las entrevistas, el cine, el teatro, la información y el espectáculo, no te pierdas Mentes Corrientes con Esther Legaz y Cheyenne Sánchez en Agora Sol Radio todos los sábados de 11 a 12 de la mañana. Ya estás tardando. Mentes Corrientes, un programa centrado en la cultura y el arte desde un punto de vista juvenil. Entrevistas a nuevos artistas, preguntas en la calle, relatos e ideas para actividades. Todos los sábados a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio. Damas y caballeros, acérquense a sus radios, usas cascos, ajustalos bien y sube el volumen. Comienza la sección de cine. ¿Preparados para el spoiler? Vale, vale, que era broma. ¿Cómo está el patio? Boulders and flames, obstacles from our path shall lane. Bueno, y después de tanto tiempo de espera, al fin regresa Ana con su esperada sección de cine. Y aunque nos haya escuchado, Esther ya me ha echado la bronca porque creía que no había fallos. Claro, es que otra semana más, después de tanto tiempo y sin traerme fallos. No, bueno, no, pero antes de empezar con los fallos, os he traído dos películas. Voy a hablar solamente de dos películas. Voy a empezar con Maléfica. Porque supongo que todos habréis visto el póster y todos los anuncios que hay últimamente, ¿no? Efectivamente. Vale, bueno, pues está dirigida por Robert Stromberg y el cast es Angelina Jolie, punto, realmente. No, mentira. Hay muchos más. Elle Fanning, Charlton Copley, Juno Temple, etcétera. Pero, etcétera. Etcétera. Pero bueno, sí, es Angelina Jolie la más. Y no sé si sabéis más o menos de qué va. ¿De Maléfica? ¿Alguien sabe la historia original? No. No. No, vale. Pues la primera versión, hay muchas versiones, ¿no? Y antes de los hermanos Grimm también hubo otra. Entonces, realmente lo que cuenta es que hasta el principio todo bien, hasta que se pincha con la rueca y queda dormida, todo bien. Pero resulta que originalmente el padre no pudo soportarlo. Entonces lo que hizo fue cerrar el castillo e irse, porque no pudo soportar enterrarla. Entonces, al cabo del tiempo, de mucho tiempo, de ella estar dormida en el palacio ella sola, llegó el supuesto príncipe, que en realidad era un noble cazador, y al encontrarla intentó despertarla, pero como no pudo, lo que hizo fue violarla. Y al violarla, ella se quedó embarazada de gemelos. Y el hombre se fue. Y luego, cuando dio a luz a los gemelos, ella se despertó. Solo entonces. Y al cabo de los años, el príncipe, el noble, volvió y la encontró y encontró a los dos hijos y se dio cuenta de que eran suyos y se lo dijo a ella. Entonces vivieron otra historia apasionada de romance, esta vez con sentido. Y bueno, a todo esto ella se despertó porque el bebé, cuando nació, ella dio a luz estando dormida. Los bebés se dieron a luz solos. Como la película esa... Kirikou y la bruja. Se dieron a luz solos. Y ella se despertó porque el bebé, buscando el pecho de la madre, como no lo encontraba, empezó a chuparle el dedo y le sacó la astilla. Entonces realmente quien la despertó fue su propio hijo, no el noble. Total, que hubo ahí un lío tremendo y el noble realmente estaba casado, entonces tuvo que volver con la mujer, pero la mujer, al sospechar, porque el hombre hablaba en sueños, lo que hizo fue mandar matar a la princesa dormida y a los dos hijos. Pero el cocinero no pudo hacerlo porque se encargaba de todo esto el cocinero, lo cual es muy normal. Y la historia de la mujer era que quería ponérselo al marido como cena y que se comiese a sus propios hijos. Y se lo dijo, y el hombre se enfadó mucho, pero luego el cocinero le confesó que no había podido hacerlo, entonces que era carne normal, y bueno, al final acabaron juntos. Ana, creo que estás traumatizando nuestra infancia. Sí, la historia no se parece mucho a la de Disney del 59, pero bueno, esa fue una de las originales, luego ya se fue cambiando, luego una de los hermanos Grimm, y al final, bueno. Pero esta se llama Maléfica, no La Bella Durmiente, así que no es lo mismo. Se supone que es la historia jamás contada de Maléfica, ¿no? Y la película relata los acontecimientos que llevaron a hacerla mala. No sé si lo habréis leído, pero no, mucha gente dice que realmente la que cuenta la historia es ella, se llama Maléfica. No, es mentira, la historia la cuenta Aurora. Lo que pasa es que está centrada en ella, en Maléfica. Y a mí me ha gustado, yo la recomiendo. El maquillaje, no sé si os acordáis de la versión Disney. El maquillaje era, ella era verde con sombra de ojos morada y aquí la han cambiado. ¿Qué pensáis de eso? Es que ni siquiera me acuerdo cómo era ella. No puede ser. Yo tengo una pregunta previa que me he quedado pensando. De la historia original, ¿Maléfica sería el cocinero o la mujer del hombre? Es que Maléfica no entra, porque no realmente existe. No, eso se añadió luego. De hecho, los nombres no son iguales. Cambia completamente. Lo que pasa es que sí que lo de pincharse con una rueca, tal, luego se modificó mucho a lo que es hasta ahora. Sí, que se quedaron los detalles. Exacto. Más que nada. Ahí lo que importaba era realmente la violación. Claro, que el personaje de Maléfica no estaba. Y ya, solo eso. Pero bueno, pues sí, le han cambiado el maquillaje, como habéis... Bueno, es que no habéis visto la película, ¿no? Bueno, hemos visto los Maléfica, carteles. Maléfica. Los carteles los he visto. Vale. Pero he de decir que a mí me gustaba más con la cara verde. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por... No sé. ¿Pero cuándo ha tenido la cara verde? Sí, yo no lo recuerdo. Sí, tenía la cara... Bueno, a ver, tampoco verde hierba, pero un verde así apagadito. Sí. Y la sombra muy morada, muy morada. Uh-huh. Tipo Espera. La mujer esta que sale en callejeros que le gusta pintarse, pues así, pero en mala. Yo estoy a buscarlo porque tengo la memoria y muy ahora mal. Está como con la cara pálida, los pómulos muy marcados, sí. Que parece que la vas a bofetear y te vas a rajar la mano entera, porque realmente es así. Esto no es verde, esto es gris de toda la vida. Es verde. Verde eres, apagado. Eres daltónica. Bueno, pues soy daltónica, pero yo estoy viendo fotos y yo lo veo gris. Es verde. Podemos hacer una encuesta. Podéis poner en Twitter si pensáis que es verde, gris y que os gustaba más. ¿Cuál es la cara de Maléfica? Por ejemplo. Bueno, pues pasamos a curiosidades. Hay tres niñas que hacen de Aurora. La primera, que es un bebé, completamente desconocido, no encuentro el nombre. La segunda es una niña entre bebé y persona mayor. Y luego ya es el Fanning, la que hace de niña. Es que como 16 años por abajo es también niña, pues tal. Bueno, pues la que hace de niña intermedia es realmente la hija de Angelina Jolie. Se llama Vivienne Jolie Pitt, para que lo sepáis. Y por lo visto contaron que cuando estaban haciendo la promoción de la película y tal, y ella estaba caracterizada, todos los niños se asustaban de ella y ella de hecho disfrutaba asustándolos. ¿De la niña se asustaban? No, de la niña. De Maléfica. Ah, vale, de Maléfica. No mezcles temas. De Maléfica caracterizada y que todos los niños se asustaban al verla, menos su hija, que era la única que no corría. Hombre, raro sería. Y por lo visto, para el maquillaje se inspiraron en Lady Gaga, concretamente en el álbum de Born This Way. Se inspiraron todo en ella. Y siguiendo con la música, fue Angelina Jolie la que escogió el tema de Lana del Rey para cantar una versión de Once Upon a Time. ¿La habéis escuchado alguna? No. Es como una versión... Si ya esa canción es oscura, la versión de Lana del Rey es aún más oscura. Y no tiene sentido porque tú al principio, o sea, claramente en esta película hay buenos y malos. Y Maléfica está en el grupo de los buenos. Porque como te cuentan el trasfondo de la historia y cómo, por qué es así, por qué es mala, pues desde un primer momento ya vas con... Te cae mejor, ¿no? Exacto, te cae mejor y sabes quién te cae mal desde el principio. Lo sabes perfectamente. Entonces, claro, es como Maléfica va de buena a mala a buena. Pero realmente te das cuenta de que nunca ha sido mala, porque es una película que aunque parezca así muy simple, realmente yo no iba con muchas expectativas, pero al final salí con bastantes porque es bastante profunda, bastante más profunda de lo que yo creía. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque creo que nuestro técnico ha encontrado la canción de la que nos hablas para que puedan escucharlo. ¿La tenemos? Bueno, puedes seguir hablando. Vale, bueno, pues de repente si la película hubiese sido realmente tan oscura como pinta a lo mejor el póster, tal, pues sí hubiese pegado, pero después del final, porque claramente al final es un cuento, acaba bien, spoiler, sí. No como la historia original. Pues la canción es tan oscura, como la que escuchamos, como la que escuchamos ahora, que no sé, hubiese necesitado para mí algo que la levantase, en vez de acabar así. O sea, termina con la canción. Con esta canción. Vale, eso a lo mejor eso no es más de la canción. No sé, es muy del estilo Lana del Rey, pero para esta película a mí me hubiese faltado algo que la levantase. Sí, no parece que augure muy buen final. No. Bueno, nos la imaginamos. Creo que es tan oscura que nos está destrozando los tímpanos. Es como que la película acaba bien y tal y de repente te ponen esta música. Sí, un tanto desagradable. Exacto, y es como acabas muy con un poco de subidón y de repente pues es como el bajón. Tú sonriendo en plan, ah, Maléfica es una perra, pero porque la vida la ha hecho así. Y de repente lloras. Exacto, entonces bueno. ¿Y qué decir? Pues así, Angelina hizo todas sus escenas, no utilizó doble, y hay escenas de volar por los aires, saltar y cosas de esas. Y la película se estrenó el pasado 30 de mayo y estamos en el 2014, justo en el año que se cumplen 55 de La Bella Durmiente, de la versión Disney. Y traigo solo un fallo, porque como es reciente tampoco... Bueno. Pero es un fallo leve, o sea, es un fallo que realmente es muy rebuscado. ¿Vale? Por traer algo y que no me enfade, ¿no? Ver, en realidad. No sé si... Maléfica es un hada. Yo esto no lo sabía, ¿vosotras lo sabíais? No. Vale, Maléfica. Las hadas son buenas. Maléfica es un hada. Las hadas son buenas. Hasta que las hacen daño. Es verdad, pobre Maléfica. Bueno, Maléfica es un hada, entonces las hadas no pueden ni tocar ni acercarse al hierro. Bien, pues hay una escena casi al final de la película en la que ella está rodeada de hierro y realmente se vuelve un poco un personaje inútil. No puede hacer nada porque la debilita mucho. En cambio, al final... cuando se levanta por fin y consigue, no sé, que le dé un subidón, agarra a un personaje malo, muy malo, por el cuello, que también tiene hierro, tiene una armadura de hierro, y solamente le sale un hilillo de sangre. Cuanto antes casi se desmaya. Pero eso es por la fuerza interior que le motiva a enfrentar a esos miedos y... No, en esta ocasión estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es porque justo antes hay uno de estos actos de amor Disney que te dan mucha fuerza y te hacen sobrevivir a lo que sea. Y por eso puede cogerle el cuello. Hay mucho spoiler sutil hoy, ¿eh? Sí, esto no es un... Esto es... En cuanto empieces a ver la película y veas a alguien con armadura, ya sabes que Maléfica le va a agarrar del cuello al final de la película. Pero no pasa nada, así es la sección de Ana. Bueno, pero solo he dicho uno. Ahora de Titanic voy a decir alguno más, porque Titanic yo creo que no sé, ya habéis tenido tiempo suficiente para verla. Sí, sí. Considero eso. ¿La habéis visto todas? Sí. Sí. Vale, bueno, vamos el a decir... El error de mi vida, pero sí. En serio, ahora me lo cuentas. Yo la he visto mil veces, me encanta. Yo lo terminé de ver, no sé cómo. Trasfondo, bueno, Ana. Dirigida por James Cameron. Cast, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Bill Paxton, etc. Sinopsis. Como sabemos todos, Jack DiCaprio es un joven artista que gana en una partida de cartas un viaje para América en el Titanic, el transatlántico más grande y más seguro del mundo. A bordo conoce a Rose, que es una joven de una buena familia y que va a contraer matrimonio de conveniencia con Cal, un millonario que se cree mucho. Vamos, el típico malo, el personaje malo. Jack y Rose se enamoran y luego mueren. Todo. Bueno, vale, ya. No, vale, no mueren todos. Muere bueno, solo Jack. Bueno, nos lo sabemos. Sí. Vale, ¿por qué fue un error? ¿El qué? Verla. Ah, porque yo la aguanté porque la estaba viendo con una amiga y su madre y estaban llorando y era un poco, no sé, que no podía moverme de allí. Pero, ay, es que era muy aburrida. Pero es una peli de cabecera. Sí, sí, para dormir. Hay que haberla visto. De hecho, la volvieron a poner en cine y yo volví a verla en cine. Pues a mí me parece súper entretenida. De hecho, no lloré porque estaba pendiente de ver quién se moría y qué pasaba. ¿Quién se moría? No tenía tiempo para llorar. Es que veías a mi amiga y a su madre llorando, pero llorando, que yo no he visto en mi vida a nadie llorar así. Y yo, ¿por qué lloráis? O sea, bueno, a ver, yo no lloro con las películas, eso es otro tema. Pero aparte, si es que no sé, bueno, yo lloraría, pero de la pena que me daba, el aburrimiento que estaba sufriendo, os lo juro, es que no la aguantaba. No tienes corazón. A ver, yo la primera vez que la vi era pequeña y recuerdo que mis padres pidieron comida del Hollywood, que trajeran a casa, y lo que más me gustó de toda la película fue los fingers de queso con salsa de frambuesa, pero porque era esa época en la que en el Hollywood todavía tenían salsa de frambuesa, no sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Sí, porque yo creía que era mentira, que era un recuerdo que había creado yo en mi mente, sí, sí, pero sí. Esos existían. Sí. Y no me quizás enteré. Si yo hubiese visto la película con pues mira, el póster Hollywood se me había hecho más llevadero. No me enteré mucho de la película, lo admito, pero luego al cabo de un tiempo la vi de nuevo y dije, bueno, está bien. Chicas, me estáis defraudando muchísimo. Está bien, a mí me gusta. Yo soy la típica maricona que es como, Dios, Titanic, que es como todo el mundo tiene que tener el póster de los dos en el pico del barco ahí. ¿Tú lo tienes? No, pero podéis regalármelo. Mi cumpleaños es el 8 de febrero. Tomamos nota. Vale, pues a ver, a lo mejor tú eres la que sabe alguno de estas cosas ya. Bueno, si sabes alguna puedes añadirla, ¿vale? Vale. Bueno... hay muchas escenas en Titanic, me he dado cuenta por lo que he leído, en que al final dejaron la escena improvisada o escenas en las que se cometieron errores pero a James Cameron le gustó más, y una de esas fue cuando está él a punto de pintarla desnuda a ella, que por cierto, inciso, al enterarse Kate Winslet de que la iba a ver desnuda a Leonardo DiCaprio, lo primero que hizo nada más conocerse fue quitarse la camiseta y flashearle. ¿En serio? Para romper el hielo. En plan Elena de Troya. Ahí se equivocó un poco de peli, pero bueno, el fin era el mismo. Y bueno, en esa escena, cuando le dice él, no sé cómo estará traducida, pero en la versión original le dice, túmbate en la cama, sofá. Pues realmente eso no estaba escrito en el guión, realmente Leonardo DiCaprio se equivocó y dijo cama en vez de sofá, a saber lo que estaba pensando. Todos lo sabemos. Y luego lo mismo pasó, por ejemplo, en escenas en las que Rose le agradece a Jack que la salvase, están los dos en el barco y al final acaban escupiendo. ¿Eso cuándo pasa? Eso no me lo he inventado, eso pasa. Escupen por la borda. Escupen por la borda. Como un concurso, a ver quién llega más lejos. Sí. Muy romántico. Eso también en principio fue como, a ver, improvisar a ver qué os sale, tal cual. Es como es escupir. Y salió eso. Y a raíz de eso, luego al final, no sé si os acordáis, que ella cuando tiene esta historia, esta pelea con Cal, su supuesto marido engreído, le escupe. Sí. Pues sí, todo fue a raíz de esa escena, pero al hombre no le dijeron que le iba a escupir. O sea, no se lo esperaba. Y la cara que pone es real. Es real, ¿no? Es completamente real. A mí me encanta cuando leo cosas así porque me lo imagino, que no me dicen que me van a escupir y no sé cómo reaccionaría. Es que es lo mejor, más natural posible. Más real. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, y a ver, me voy a dejar estas dos que son las más importantes para el final. Bueno, todo el agua que se utilizó era del Pacífico, o sea, realmente estaba congelada. Cuando se metían y decían, uff, qué frío, era de verdad, qué frío. De hecho, Kate Winslet acabó con neumonía y casi deja el rodaje. Pero al final James Cameron más o menos la convenció para que se quedase. Bueno, más o menos no. Muérete, pero que termina la película. Pero sí, porque ya por lo visto estaban utilizando también trajes, no exactamente de neopreno, pero algo para protegerte un poco del frío y tal, y ella dijo que no se lo ponía. ¿Motivos? No sé, a lo mejor... Le haría no sé. Gorda. No sé. A lo mejor. El caso es que no se lo puso y neumonía. Así acabó. Y bueno, también sabéis lo de que hicieron un estudio recientemente que de la puerta hubiesen cabido los dos y sí. No se hubiesen muerto. Y bueno, James Cameron dijo que para añadir dramatismo él necesitaba que muriese. Lo necesitaba. Pero que sí, que a lo mejor podría haber escogido una puerta más pequeña o menos pesada. Pero bueno. Y aquí va esto. Que me ha hecho mucha ilusión. Redoble. Vale. Todas las escenas que se suponen que tienen lugar en 1912, o sea, quitamos los títulos de crédito de las partes en las que está Rose con 101 años, que por cierto esa mujer tenía 80 años y la caracterizaron un poco para que pareciese más mayor y le sentó un poco mal. Vale, sigo. Bueno, las escenas de 1912 suman un total de 2 horas y 49 minutos, que fue el tiempo exacto que duró el barco en hundirse. Lo tenían todo planeado. Y además, entre el tiempo que pasa entre el momento en el que divisan el iceberg, ¿se llama iceberg? Sí. El iceberg, y el momento en que chocan, son 37 segundos y que también fue el tiempo exacto que transcurrió en la vida real. O sea, que esos detalles los cuidan y luego lo de que no quepan los dos en la puerta, no pasan de ello. Sí, pero ¿cómo es que...? Porque me imagino, a lo mejor eso para el montaje, no sé, como no, es muy extraño. Pero está muy bien, me gusta. Vamos a valorarlo, hombre, ya que es un detalle positivo. A mí no me gusta que maten al guapo. Viva la superficialidad. Pero es verdad, estaba deseando que se muriera ella, porque no sé, es como que si al final queda solo el guapo y ya, pero es que al principio de la película sale ella. Con helado, calla. No puede morir. Pues es como, vale, ahora me duermo y me despierta él. Pero Chilin, tú te has quedado en que muere él, yo te he contado lo de las horas, no me has escuchado. Sí, pero me he quedado con lo que ha dicho Esther, de que sí que cuidan eso, pero no cuidan lo de que... De todas formas, bueno, es que si él muere también es un amor inmortal, más puro, más bonito, porque seguro que se hubieran seguido, al final habrían discutido y habría sido una relación. No, pero el Chiyan quiere que muera ella. Claro, claro, efectivamente. ¿Habéis visto el tráiler ese que salió de Titanic 2? Que le sacan hecho un cubito de hielo. Sí, que reaparece. Yo creía que eso era real. Yo creía que eso era una película real, que se iba a hacer. Yo también. Es que yo no lo vi. No. La he buscado por todas partes y no es una, fue un tráiler falso que se hizo, algo así. Para emocionar a gente como Cheyenne. Ya, yo también pensaba que se iba a hacer. Yo pensaba que la iban a sacar. No sé. Además es que estaba tan... el tráiler era como sacarle el cubito, ir buscándole. Estaba bien hecho, ¿no? Bueno, hace mucho que no lo veo, pero... No sé, me he defraudado un poco. Y luego te voy a contar una cosa, Cheyenne, que esto lo he escogido especialmente para ti. Sé que te va a gustar. Gracias. Una de las escenas más famosas es la del hombre y la mujer, la pareja mayor abrazándose en la cama, dando por hecho que ya van a morir, son los únicos que no intentan salvarse, simplemente se quedan en la cama y se ve como el agua entra en el camarote y se va hundiendo y están abrazados. ¿Vale? La lagrimilla. Bueno, sí. Pues resulta que esta historia está basada en hechos reales, la de estos dos, esta pareja. Y se trataba de los dueños de las tiendas Macy en Nueva York. A la mujer por ser mujer, sí que se le ofreció un hueco en uno de los botes salvavidas, pero ella respondió que como habían vivido toda la vida juntos, tenía sentido también morir juntos y se quedó con él. ¡Ostras! Oh. Pero, oh, ¡qué bonito! Sí, no, te ha gustado, hasta, ¿verdad?, que se empiecen a ahogar, ¿no? Y ya, diga... A ver, yo creo que no lo haría, en plan, sí, te quiero, pero es que ya encontraría otro cuando... No sé, pero no puedo yo no puedo dejarme morir así. Lo pienso... Pero es que aparte morir ahogado debe ser tan horrible, en plan, me salvo y luego ya me mato cuando llegue a tierra de un balazo en la cabeza, pero no sé, no quiero sufrir. Muchas veces lo he pensado y creo que no podría. Sí, yo pienso esas cosas en mi casa, en plan... Es que es una muerte horrible, es horrible. Es que es da igual que esté tu marido al lado o no. Pero es que cuando te estás ahogando tú. Claro. O sea, bueno, el otro también, pero no estás pensando, ay, se está ahogando, está diciendo, Dios mío, quiero respirar. Bueno, pero es una historia bonita, vamos a dejarlo ahí. Sí. No me fastidiéis esta curiosidad. No, yo no. Es muy bonita, ¿no? Vale, pues eso. A ver, Esther, fallos. A ver cómo me explicas estas cosas. Cuando Rose llega a Nueva York... Es que esta película, como no me gusta, a lo mejor no te lo justifico, pero... Bueno, tú te lo inventas, que al final es lo que haces un poco siempre. Ya. Cuando Rose llega a Nueva York, mira hacia arriba y ve la Estatua de la Libertad, pero la ve tal y como está ahora. Y en aquella época era marrón. Las nubes son blancas, entonces hacen un filtro de, ¿sabes?, de color para... que parece más actual, pero en realidad es una ilusión óptica. A veces has dicho cosas mejores. Ya, es que no estoy entrenada, Ana, ya no me traes fallos de récord. Puede ser que hagan una metáfora de la Estatua de la Libertad y el iceberg, como... No, el presente, en plan, como que la mujer no cuenta desde más adelante, ¿no? Pero hacen un paralelismo ahí. Claro, el iceberg se derrite en el centro de la Estatua de la Libertad. Vale, como no me convencéis, esto se queda como fallo de la película de verdad. Vale, sí, pero porque esa película... Es que a mí esta película no me motiva para justificarla. Siguiente. Tengo solo cuatro más, así que pensad. Rose lleva las uñas de porcelana. ¿Y qué? En aquella época. Y no había porcelana. No había las uñas. Bueno, ¿cómo sabes tú que son de porcelana? A lo mejor era de un material que... De un material momento, pues, acrílico. Hacían uñas de ese... Que sí que nuestros ancestros eran muy inteligentes, ellos. Bueno, pero las pirámides, de hecho, está demostrado que hoy no se podrían hacer con toda la técnica que tenemos. Así que a lo mejor no está demostrado que las uñas de porcelana se podían hacer en aquella época y se hacían. Claro. Un misterio de la humanidad. ¿Entonces solo las podía llevar ella en aquella época? No, la llevaban más mujeres, fíjate en la película. Pero solamente se grabó... Vale, eso os lo doy, de acuerdo. Lo he dicho bien. Vale, al final, cuando están en el bote tal cual y queda un bote salvavidas que parecen ser los únicos del bote que tienen un poco de sentido común y vuelven a ver si hay alguien vivo, empiezan a gritar nombres, tal, no sé qué. Vale, se oye eco, pero como están en una superficie plana, no tendría que haber eco. No, son ellos mismos que gritan, entonces grita uno, grita otro y parece se hacen coros, claro. Pero los músicos se quedaron en el barco y se murieron, así que eran solo pasajeros, no eran músicos. Ya, pero bueno, sabían hacer coros. Eran músicos en su vida normal, sí, no tienen pero estaban ahí de viaje personal, Ana. ¿Tú qué crees, Elena? Es que un fallo. No entiendo lo de los músicos. ¿Qué pintan ahí? Los músicos murieron. Claro. Son los únicos que saben de música. Entonces, ¿quiénes no pueden hacer coros? Más gente. Hombre, pero no coros, sino que gritaba uno y después seguidamente el otro. Claro. Entonces parecía eco. Pero ¿ves? No, Elena coros. Es de nuestro tipo. Para darle más dramatismo. Sí. Gabriel. Acabo de oír aplausos. En tu imaginación, quizá. Vale. Bueno, cuando en el telégrafo le dicen, corre, manda un SOS, no sé qué, tal cual. El hombre empieza a teclear así. Eso no es un SOS. Es que está muy nervioso. Sí, pero, os estoy diciendo las razones por las que el Titanic se hundió. Esto es, nunca ha sido contado. Esto es una exclusiva. Nadie ha sabido las razones reales. O sea, todo el mundo dice que porque el barco no estaba preparado. Es mentira, era por la gente que tenía el barco contratado, por lo que se hundió. Para empezar, no mandaron un SOS. Porque estaba muy nervioso. ¿No lo mandaron? No. Ah, pero yo pensaba que era en plan de la película. Te hablo de la peli. Ah, de la me peli. Me estoy liando. Sí, yo ya tengo... ¿Entonces fue un fallo humano o estaban conspirados para hundir el barco? En la película, mira, en la vida real no, pero en la película el barco se hundió por la gente que lo tripulaba. Porque un SOS se supone que tiene que ser como tres largos... Sí. Pero a mí si alguien me manda un barco, pum, digo, es que oye, soy scout. Ahí pasa algo, ¿qué está pasando? Es que soy scout. Ahora que lo haya dicho. Pues eso, uno. Y la otra razón es porque cuando le dicen... le dice, no sé qué, gira estribor, no sé qué, el otro gira babor. Entonces se dan. Muy bien. Ole la competencia. Se ve claramente que, claro, para mí, que no tengo ni idea de barcos, digo... Da igual, pero El otro día lo vi explicado en la tele, salía y claro, sí, para alguien que sepa de barcos, pues esto ya lo sabría desde hace años. Dicen, gira a la derecha y se va a la izquierda, pues se choca. Claro, muy bien. Pero giro, o sea, en la película se ve girando hacia el único lado posible. O sea, aunque le diera al revés al manillar. Marcha atrás, ¿no? No sé. Lo hace al revés. ¿Se marcha atrás en los barcos? No. No sé, yo sé que en los tiburones no, pero en los barcos no lo sé. En los tiburones. No pueden dar marcha atrás. Ah, no sé, yo no tengo ni carnet de conducir. Así que de barco, bueno, conducir coche. El caso es que le dicen a la izquierda y se va a la derecha. Que sí, que estoy oyendo aplausos, estoy oyendo sonidos de barcos. Esto es un eso, una bocina de un barco, algo de eso, un aplauso. Bueno, mira, no sé, ahí os lo dejo. ¿Eso es todo por hoy? Eso es todo por hoy. Me bueno. Ha gustado mucho, Ana. Sí, no. Es verdad que tú nunca habías vivido esta sección. Pues a partir de ahora hay que prepararse los fallos de Raccord para rebatirlo con más... De acuerdo. Yo normalmente doy más argumentos, lo prometo, pero es que hoy no estaba... No, no estaba concienciada, creía que no los iba a traer. Hoy no me habéis que... convencido de ninguno, de cinco solamente de uno. De uno. Así de que uno. He ganado yo. Bueno, por esta vez. Yo tampoco la había vivido, pero sí que quiero añadir que respecto a vuestra credibilidad del cubito de hielo, si lo sacaran un cubito de hielo, al romperlo se caerían pedazos ya, que moriría igual. O sea, que no podía sobrevivir Cheyenne ahí. No va a poder despertarte por las mañanas. Ah, y quiero enfatizar las... ¿Cómo quiero se llama esto? ¿Cómo se llama esto que se mete para adentro como el Maléfica? ¿Pómulo? ¿Pómulos? Los pómulos del malo también están muy metidos. Creo que todos los malos malo de tienen... ¿Quién? Con leches del malo de Titanic. De Cal. De ¿qué Cal, malo que hay tiene, ahí? Tiene tenía... los pómulos. Pues si ahí no hay malos, ¿no? Sí, hay malos. Sí, claro que hay malos, siempre hay malos. No, he visto otra película y me creo que es Titanic. A ver, si hay un marido rico, siempre es malo. Ah, bueno, ya, pero no es un malvado en plan Maléfica. El del bigote también es muy malo, que se salva él en vez de las mujeres. Pero seguro que alguien le mata al llegar a la Tierra. No sé. Yo lo haría. Bueno, pues eso, que tiene los pómulos muy marcados. Si veis a alguien con los pómulos muy para adentro, no os fiéis. Mario Vaquerizo, por ejemplo, ¿no es de fiar según tu criterio? No, no lo es. Bueno, pues que vais a ver Maléfica, que a mí me ha gustado, y no sé, que miréis sobre Titanic, porque hay mil cosas más sobre Titanic. Hay una peli anterior también a la de Brad Pitt y Cameron. Sí, muy antigua. Hay muchísimas películas y series. Sí, hay sí. De todo. Pero sin embargo no está la de Titanic 2 que está en el tráiler. O sea, que eso es que era una estafa pura y dura. Pues la voy a buscar. Búscala. Pero bueno, ya nos estamos yendo de tiempo, que sabemos que siempre que viene Ana estamos aquí a nuestra bola. Sí, pero y yo me despido hace 10 minutos. Habéis sí, pero vosotras, has ido hablando. Lo siento. Así que nada, te esperamos la semana que viene. Vale. Mira, te traemos aquí según nos da, hay veces cada 15 días, ahora vale. Todas las semanas. Así que tráenos fallos de Raccord y tráenos de todo que te debatiremos en condiciones esta vale. Vez. Vale. Vale, hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Momento. Canciones. Vivencias. Grupos. Experiencias. Entrevistas. Cine. Sueños. Agenda, deseos. Agorasol Radio, una cita. Sábados, escúchanos, 11 de la mañana. Sensaciones, mentes corrientes. Te esperamos. Figurines that fall like leaves, then disappear. ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco, que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Visita el Museo del Bonsai, jardín japonés, en Madrid, uno de los más importantes de Europa, que expone cientos de ejemplares de distintos orígenes. Y además, podréis visitar también el Jardín de la Vega, con fuentes que rinden homenaje a la cultura musulmana, bañado por un riachuelo y donde puede acudir todo amante de la naturaleza. Cuesta solo 2 euros y los niños entran gratis. Dos. Exposición 25 años de la caída del Muro de Berlín. A través de las fotografías, Daniel Biscup se conmemora este acontecimiento tan importante en la historia universal. Reflejan la revolución pacífica y la vida en las ciudades de este tiempo. La entrada es gratis y tiene lugar en la Casa de la Panadería. El jardín del Museo del Romanticismo es un lugar ideal para hacer un descanso en la ciudad. Aún conserva la magia del antaño puesto, que es un lugar poco conocido en Madrid. La entrada al jardín es gratuita y al museo cuesta 3 euros, excepto los sábados, que a partir de las 2 también es gratis. Decoración 2014. El barrio de las letras acoge en diversos locales esta recopilación de montajes y creatividad, acompañada de mercadillos, curiosidades, música y talleres. Puedes encontrar la programación completa en decoracion.nuevo-estilo.es. Y 5. Exposición de EFE 75 años. La Casa del Lector de Matadero acoge esta conmemoración de la agencia EFE con motivo de su aniversario completamente gratuita. Cuenta con fotos, documentos y archivos audiovisuales a través de los cuales se narra la vida en España y el periodismo español durante estos 75 años. Bueno, y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, que ya nos alargamos siempre que viene Ana. Ana, eres la culpable de todo. Pero bueno, la esperamos la semana que viene, a ella, a Elena y a todos los que vienen siempre. Así que nos escuchamos la semana que viene, de 11 a 12, en Agora Sol Radio.